para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. 11:45 de la mañana, estamos en el marco de la columna El Necio, por supuesto, a cargo de Ricardo Jacobs. Richard, buen día, ¿cómo estás? Buen día Martín, y buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, acá estamos firme en bueno, este ya día con la medio cortina, raro. Cortina ¿eh? Nueva instalada. Cortina está, nueva instalada. Está, es parte me de nuestra encanta, vida. Me encanta el cambio. Siempre hay que renovarse. Muy bien. Recordemos que la que estás escuchando es Beatriz Gutiérrez Müller, la mujer del presidente mexicano. Exactamente. Próximo a reunirse con nuestro candidato a presidente, don Alberto Fernández. Bien. Ahí está. Mire, escuchen. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Por supuesto, Beatriz. Y bueno, y nos metemos en la columna El Necio, que se divide como siempre en dos partes. Y una, al principio, hace referencia a las fechas importantes que marcan nuestra agenda. Así es. En la efeméride de hoy, ¿qué eligió? Íbamos a tocar el tema del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Muy bien. 11 sí, de septiembre de 2001. 11 de septiembre de 2001, un día histórico, creo yo, para, por lo menos de los últimos años, fue un hecho impactante y que, bueno, conmocionó al mundo entero. Hoy le decía a Lea que en cuestiones de historiadores, no marcan el comienzo del siglo con la fecha, ¿no? Primero de enero del 2000, no. Cuando hay periodos históricos en análisis, incluso para categorizar un siglo, es con algún evento. Muchos historiadores dicen que el siglo XXI arranca con este atentado. Sí, perfectamente, perfectamente, porque fue un atentado que impactó en el centro del poder financiero y militar de Estados Unidos. Claro, 4 aviones secuestrados por miembros de Al-Qaeda, 2 impactaron en las Torres Gemelas, 1 en el Pentágono y otro se estrelló en el campo. 3.016 muertos. Sí, realmente fue un hecho, creo, trascendente que cambió. ¿Cuántos muertos dijiste? 3.000. 3.016 es lo que reconoce oficialmente Estados Unidos. Creo que sí, que realmente hay un antes y un después de este atentado. Que más que atentado yo lo considero un acto de guerra, ¿no? Porque si podemos decir que es un acto de terrorismo, puede ser, pero sería comparable, pero en ínfima medida, al terrorismo que ejerce Estados Unidos en el resto del mundo. O sea que... Bueno, la categorización tendría que ver con una zona de no conflicto, que a veces Estados Unidos hace lo mismo, tirar algo en... Por supuesto, y los muertos que produce Estados Unidos en la cantidad de guerras que desencadena en distintos lugares para robarse sus recursos, y los muertos civiles son muchísimo más. Así que, bueno, esto creo que en realidad yo quería manifestar lo siguiente, porque escucho muchas versiones, incluso trabajos importantes, que hablan de que este atentado fue cometido por el propio Estados Unidos, ¿no? Yo disiento de esa opinión. Creo que todas esas versiones, todo ese tipo de cosas que se comentan, que salen a través de Internet y todo eso, que habla como que algunos sectores de inteligencia de Estados Unidos habrían elaborado esto, yo personalmente no lo creo. Yo creo que Estados Unidos se lo comió al atentado y se lo comió y no lo pudo parar y no lo pudo prever. Lo que pasa es que lo que estaba circulando no son rumores, Richard. Hay documentales, hay informaciones, hay informes que dan muestra de toda la línea de conexiones que hay entre las familias, lo que pasó en esos días, lo que pasó en la historia norteamericana desde los 70 en adelante con Saddam Hussein y las relaciones que tenía con la familia Bush y con las del vicepresidente. Es data concisa, no es opiniones, y yo diciendo de la opinión. Hay data. sobre cómo implosionó la torre, sobre los manejos internacionales que hubo antes y después. No estamos hablando de una cuestión de, no sé, de reptiliano que sugiere habría, YouTube o habría, o lo que fue. Habría, hay data concisa, no son opiniones. Bueno, por ahí yo no... Arrancando no, por un documental que no muestra leído todo, nada, ¿no? No conozco nada que realmente me haya convencido de lo contrario. Yo más que todo pienso de que esto fue un hecho que Estados Unidos lo sufrió y que como... el imperio siempre quiere parecer intocable y de que nadie le puede hacer daño salvo ellos mismos. Creo que esa contrainformación de inteligencia es la que manejan para dar a entender de que es imposible que a Estados Unidos le ocurra un hecho de esto si no es por propia decisión. Y en este caso yo sigo sosteniendo, aparte, no solo que lo sigo sosteniendo, creo que vale la pena sostenerlo, de que es factible hacerle este daño al imperio. Así que yo, mientras no vea nada que me convenza, pienso de que lo que ocurrió, ocurrió, y Estados Unidos, imagínate vos. O sea, que tiene que ver más con una creencia personal, de lo que tenés ganas de creer, porque la data está. Sí, y uno sí, a veces lo que no puede hacer es el recorrido de desconocer algo. Si vos leíste, viste y lo que fuere, ya no podés desatenderlo. Bueno, pero si hubiera sido tan así, ya hubiera trascendido de otra manera. Es que ya, trascendió. Ya hubiera, sí, bueno, trascendió. Pero vos viste algún juicio, algún pronunciamiento oficial sobre eso. Bueno, entonces. ¿Y vos viste algún juicio sobre la intervención de Estados Unidos en los golpes militares en toda la América Latina? Tampoco. Bueno, pero para mí, yo me quedo con la idea de que esto fue un acto de guerra y de que Estados Unidos no lo pudo detener. No pienso de que sería muy muy difícil poder llevar adelante una operación esta de parte de la CIA o de quien sea, porque involucraría una cantidad muy grande de personas y el escándalo y la situación que se hubiera vivido política internamente en Estados Unidos se hubiera manifestado de alguna manera. No veo de que esto haya si fue un autoatentado. Pienso de que en Estados Unidos tendría que haber habido un quilombo terrible y no lo hubo. Entonces dudo de esa versión. Bueno, igualmente la consecuencia de esto fue las invasiones a Afganistán, a Irak, a partir de este hecho, que repito, creo que fue uno de los más importantes de los últimos años. Muy bien, hasta aquí. Yo creo que como comunicadores no podemos, digamos, establecer una línea sin decir, en mi opinión, es lo que estás diciendo. Es una creencia personal. Ahora también tenemos que informar que hay mucha data dando vuelta, empezando por lo más comercial de todo, que es el documental justamente gringo que se llama Fahrenheit 911 de Michael Moore, en donde se demuestra todo dato por dato y que es ganador de hasta de festivales internacionales. Ajá. Ahora sí, ¿qué tema ha traído para el día de hoy, don Richard? Bueno, para el día de hoy he traído un tema que lo denominamos Nunca Más. Bien. ¿Nunca Más por qué? A ver, uno hace un la referencia medio directa a los derechos humanos. Exactamente. Uh-huh. Tomando el ejemplo de ese informe de la CONADEP en el año 83, creado por Alfonsín en democracia, esta comisión investigadora... que trabajó sobre el tema de la represión y de las torturas y las desapariciones forzosas de la dictadura, yo creo que hoy se impone otro nunca más, que es el nunca más del saqueo económico. Uh-huh. Entonces creo que la sociedad argentina tiene que tomar debida cuenta de esto y darle la jerarquía y la importancia que corresponde a una comisión que trabaje sobre la recolección de pruebas y testimonios del accionar de miembros del gobierno de Cambiemos, que perjudicaron las arcas del Estado Nacional. Uh-huh. Y produjeron un feroz endeudamiento y fuga de capitales a través de maniobras económicas ilícitas. Por ejemplo, una comisión que investigue, que deje clarito todos los choreos. Exactamente. ¿Y por qué digo yo una comisión? Porque creo que no... Yo escuchaba el otro día al candidato Fernández que dijo sobre este tema que, bueno, que eso estaba en manos de la justicia o que iba a estar en manos de la justicia. Pienso de que está bien, pero con eso solo no alcanza. Nosotros no podemos confiar en la justicia y menos en los jueces, porque si le cae la causa contra Macri a Bonadío, ¿qué puede esperar? Claro, Alfonsín decidió desde el Poder Ejecutivo investigar. Exactamente, o sea, cuando Ernesto Sabato, que fue el presidente de esa comisión, entrega ese documento Nunca Más, bueno, a partir de ahí se llevó a la justicia, obviamente tiene que actuar la justicia. Pero, claro, es el Estado Nacional que sale a investigar para después aportarlo a la justicia para un juicio. Exactamente, bien. Y esto tiene que ir apoyado por un clamor popular y una presión popular para que esto ocurra, para que no vuelva a ocurrir este tipo de genocidio económico que hemos sufrido. Estamos hablando de lo que nosotros le decimos vulgarmente choreo, pero que también tiene que ver con mecanismos estatales, decisiones que se han tomado y que realmente van en detrimento o al revés, que van en ayuda o beneficio a cierto sector que bueno, solo ellos saben. Fíjate vos esto, podemos mencionar varios de esos puntos. Por ejemplo, el endeudamiento que se hizo hace años, uh-huh. El blanqueo de capitales de familiares de funcionarios, entre ellos el hermano de Macri, que salió por decreto, claro, que la ley no lo contemplaba, y un decreto accesorio que firmó Macri incluyó a los familiares de los funcionarios, el arreglo trucho de la deuda, o el intento de arreglo de la deuda del Correo, las maniobras especulativas antes y después de las PASO que produjeron una fuerte devaluación. Bueno, en realidad creo que ya está claro que ha existido una verdadera asociación ilícita destinada a enriquecer y a fundir el país a costa de la pobreza de los argentinos. Y esto ocurre, pienso, que más allá del afán de enriquecerse, también es porque hay una cuestión, digamos, ideológica. No creen en una Argentina independiente, libre y soberana. Uh-huh. Entonces, si nosotros dejamos de ser eso y pasamos a ser una colonia, creo que esta gente se va a sentir a su gusto, porque es para lo cual han venido y han estado trabajando estos años. Ahora, irá el próximo presidente, intuimos que será Alberto Fernández por los números que se van manejando, por lo que dejaron las PASO, meterse con ese sector que va a seguir en actividad. No estarán esos funcionarios, pero todo el sector que facilitó que eso suceda va a seguir en el escenario político financiero. Claro, claro. ¿Se animará a meterse con eso? Bueno, que se investigue todo y que caigan los culpables. Eso tiene que ser un reclamo de toda la sociedad. Y si es posible, no dejarlo que viajen en el extranjero, que respondan con sus bienes. Uh-huh. Ellos no tienen problema porque ya tienen toda la plata en la Bahama, en Panamá, en los paraísos fiscales. Pero ha sido realmente una vergüenza que no podemos que se vuelva a repetir, porque es una vergüenza que le sale caro a los argentinos y la pagamos todo. Así que esa grieta que creo que hay que desmontarla, pero yo creo que la grieta que hay que desmontar es la grieta que tenemos cada uno de nosotros con familiares, con vecinos, sí, señor, con amigos. Pero no la grieta que tenemos con estos saqueadores. Esa grieta para mí tiene que ser cada vez más profunda y que vayan presos. El gobierno actual está ayudando bastante a cerrar la grieta, da la sensación también, ¿no? Y bueno, porque están en retirada, claro. Pero además por la obvia actitud y política de Estado que han tomado, en que la gente se ha terminado de dar cuenta. Ese caudal de votos que se corrió de un lado al otro también, claro, habla de una grieta, sí, por lo menos en sanación. Yo creo que sí, porque acá en esta misma columna yo lo he dicho varias veces, la grieta favoreció al sistema, no favoreció al pueblo argentino. Divide y reinarás. Exactamente, así que yo creo que la grieta hay que desmontarla. Lo que no hay que desmontar es el afán de justicia y de castigo, claro, a estas cosas. Uh-huh. Yo voy a dar una lectura a unos tramos de la Constitución Nacional para que veamos como base de muchas leyes que hay aparte de eso. Por ejemplo, se tienen que aplicar para este caso. En el capítulo segundo, ajá, Nuevos Derechos y Garantías, sale, por ejemplo, que atentará a sí mismo contra el sistema democrático. Ojo, miren lo que dice, que atenta contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Ajá. Después también tenemos dentro de las atribuciones del Congreso, que tiene la siguiente: contraer empréstito sobre el crédito de la nación. Jamás se lo consultó al Congreso sobre eso. Claro. Séptimo, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Jamás se le pidió opinión ni pasó una ley que hablara sobre el endeudamiento que estaba, se estaba produciendo. Y después también tenemos el capítulo sexto, que es sobre la Auditoría General de la Nación, que dice lo siguiente: el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Vamos a que la ley, la Constitución lo contempla, y hay leyes que indudablemente hablan de lo que es la defraudación, de lo que es el vaciamiento del Estado. Ahí está. Imagínense si un proceso similar se hubiera dado en Estados Unidos. Ya estarían todos, pero entre rejas hace rato. Uh-huh. Bueno, así que, insisto, no hay que dejar a la justicia sola. Hay que estar atrás, la gente tiene que estar movilizada por este tema. No podemos permitir que esto quede impune, no podemos permitir que esto quede impune. Y además porque también tiene que haber como un juicio, digamos, político del neoliberalismo. Sin duda. También pensaba en que esa demanda que con la que vos arrancaste, el próximo Poder Ejecutivo debería... ¿Por qué no también al Parlamento, que también tiene sus comisiones? Bueno, arranquen de una vez también con el reclamo a los otros dos poderes de una investigación a fondo. Por eso la propuesta de una comisión, porque yo vi, por ejemplo, cómo estuvo integrada la CONADEP, sí. Y estaba integrada por diputados nacionales. ¿Mayoritariamente diputados? No, diputados, intelectuales. En este caso también tendrán que estar integradas por diputados, por economistas. Está bien, pero están convocados por el presidente. Ah, bien, sí. Eso, sí, ¿no? Sí, uno sí, como sí, pedirle sí. A cada uno de los poderes que métanle a esto. Claro, sí, esto no puede quedar así nomás. Aparte también tiene que pagar por los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ese otro tema. No es el mismo, pero también tiene que ver con esa necesidad de que este no sea un país de joda, que cualquiera viene a través de un gran super aparato mediático, gana una elección y hace lo que se le ocurra. Bueno, podría ser como algún mecanismo que implique que cuando una gestión termina sus 4 años haya algún aparato que comienza a ejecutar una revisión, una devolución, una revisión de todo. Exactamente. Sería ideal, ¿no? Y quería terminar con esto porque es importante que se juzgue políticamente estos procesos neoliberales que siempre nos han llevado a la ruina a la Argentina. Entonces, y no se ve arrepentimiento en los ideólogos, en los funcionarios, no se ve un reconocimiento del fracaso de sus ideas. Ah, no. Nada que ver. Ahora, toman algunas medidas circunstanciales para parar la bronca antes de las elecciones y nada más. Pero su idea sigue presente y van a perder elecciones y van a seguir estando en esa idea que, repito, es la idea de la no existencia de la Argentina como una nación libre y soberana. Pero también en esta Argentina cíclica, en un tiempo parece como que la sociedad argentina los votaría de vuelta, ¿no? Como en 30 años aparecerían de vuelta, sí, en 20. Queda eso, pero fíjate vos esto. Tenemos poca memoria. Por eso lo comparo con el tema de los militares, porque en esa época, sobre todo en el 83, nadie se imaginaba que los militares iban a ir presos. Que todo el mundo decía, esto... ¿Quién lo va a tocar a los militares? Y lo tocaron. Uh-huh. Y primero Alfonsín un poco, después Néstor Kirchner lo terminó de machacar. Y hoy, actualmente, hay un montón de esos genocidas presos. Uh-huh. Entonces, sí que se puede. Se puede iniciar un proceso que durará. Exactamente. Lo que durará. Por eso, tiene que ser una cuestión de Estado. Uh-huh. Un desafío al pueblo argentino para que nunca más vuelva este tipo de gente. Muy bien, Richard. Bueno, y te trajiste una musiquita bastante particular para cerrar esto. Sí, me traje un temita musical muy tradicional, un clásico, sí, que refleja un poco la inocencia de las fiestas populares. Lindo escuchar la música y la voz de este verdadero prócer de la música campera argentina, Antonio Tormo. Uh-huh. Vamos a escuchar El Rancho de la Cambicha. Excelente, gracias Richard. Gracias a vos y a todos los que nos escuchan. Paso Ricardo Jacobs por Panorama. Noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tabúes. Al compás de acordeón bailaré el regido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Guaina, para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré linda a la guaina para hacerle suspirar.